no salgamos como entramos, sino, Señor, que hemos de ser edificados, Padre Santo, y salgamos con una experiencia nueva. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, aquí damos gracias. Amén y amén. Quiero saludar al hombre de la iglesia que pastoreo en Nueva York, pastoreo la iglesia Ciudad de Bendición, que radica en el 277 de la calle Grand, allí entre la calle Roblin y Habermeyer. Estamos allí en el condado de Brooklyn, los que conocen Brooklyn, gloria al Señor, estamos en el sur, cerca del puente Williamsburg, ahí estamos pastoreando. Lo menos que pensaba Ángel Báez que era que iba a pastorear, pero Dios así le ha placido que estemos allí pastoreando un pueblo, una iglesia crecida. Dios nos ha bendecido de una forma muy especial, gloria al Señor, con el pueblo que estamos pastoreando. Y aunque mucha gente no lo crea, estamos pastoreando desde acá. La llamada telefónica siempre entra, pastor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa con esto? Y siempre pastoreamos aún a la distancia. Cuando uno es pastor 24 horas al día. No era como cuando yo era evangelista, que venía a la iglesia, daba dos o tres patadas, daba dos o tres lenguas y me iba. Y el pastor se quedaba con el asunto. Ahora yo me quedo con el asunto y el evangelista se va. Sea Dios glorificado. Pero estamos contentos, sigue orando por nosotros, por la iglesia que pastoreamos allá en Brooklyn. Nueva York no está fácil. Nueva York no está fácil. Habrá gente que diga, en ningún lugar está fácil. Pero, amado, yo me refiero a Nueva York porque en Nueva York hay tanta amenaza de índole terrorista y tanta inseguridad. Las armadas antipasadas, creo que hace como ya 3 o 4 semanas atrás, hace unas semanas atrás, se explotó una tubería en Manhattan y eso se tornó un caos en Manhattan. Simplemente porque había una tubería que tenía 106 años, casi nada, ¿verdad? Cualquiera explota a esa edad. Y yo pues veo el caos cuando vi la noticia de la gente correr. Y sí, porque imagínense, 106 años, por favor. Una tubería, si colapsa el ser humano a los 106, ¿qué no va a colapsar? Y ciertamente estoy seguro que quien puso la tubería allí ya no existe. Así que imagínense. Y yo pude ver el caos, amado, la inseguridad en la que vive Nueva York. Una inseguridad bien grande. Yo estoy allí porque Dios me tiene allí. Yo estoy allí por obediencia a Dios y no porque necesariamente quiera yo estar allí. ¿Cuántos alguna vez han pasado por eso? Que donde tú quieres estar no estás, sino que estás donde Dios quiere. Y hay que aceptar la voluntad de Dios, aunque nos duela, aunque sea difícil. Pero allí estamos, amado hermano, y cuando llega el frío, oh my God, cuando llega el frío. El problema de Nueva York no es solamente el frío o la baja temperatura, sino la nieve, amado. Que hay unas tempestades de nieve. El año pasado cayó un blizzard, una nevada, una tormenta de nieve. Óigame, 23 pulgadas paralizó la ciudad completa. Allí nadie entra y nadie sale. Los aeropuertos se paralizan, gloria a Dios, y aún hasta el transporte terrestre, como son las guaguas públicas, y también el sistema subterráneo de trenes también colapsa, se paraliza. Y todas estas cosas están pasando en Nueva York. Están pasando en Nueva York muchas cosas, amado. Hay unas amenazas bien grandes. Hay un espíritu de rebeldía, de indiferencia grande en la vida, gloria al Señor. Se están firmando leyes para casar personas del mismo sexo. Se están firmando leyes para prohibir los cultos en la calle. Se están firmando leyes, amado hermano, en contra de los ministerios. Ahora la iglesia, ya próximamente vamos a entrar también en como si fuera, a ser catalogada como si fuera una empresa normal, regular o secular. Y también el Departamento de Hacienda Federal, es decir, el IRS, amén, Internal Revenue Service, también va a tener la oportunidad de ir a las iglesias, auditar los libros de las iglesias. Mire cómo se está poniendo esto. Las cosas no están fáciles, pero ya estamos, amado, escatimamos sus oraciones. Mi esposa y yo estamos pastoreando esta iglesia, gloria al Señor, por el tiempo que Dios me tenga allí. Yo soy de los que me gusta obedecer a Dios. No pensé que iba a estar tanto tiempo en Nueva York, porque mi corazón, aleluya, yo pensaba, me decía que era en otro lugar, pero es allí donde Dios me quiere. Me acompaña mi esposa, como dije, mi esposa Mirna está conmigo. Levanta tu mano, Mirna. Están mis dos hijas, Mirna Angelina, Jan y Belice. El perrito se quedó allí en la casa. Gloria a Dios. Dios me ha bendecido que atacó un perrito. Déjeme decirle algo, el perrito mío no da lo que hacer, ¿verdad, hermano Rivero? No da que hacer, apenas ni se sienta. Así que es una bendición. Él sabe lo que tiene que hacer, cuando lo tiene que hacer. Y es lo que hace que jau, jau dos veces y ya no sabe la señal y tiene que sacarlo para afuera. Eso es parte de gloria a Dios. Yo diría que si hablaría conmigo y decía, bueno, voy al baño. Antes de adorar a Dios. Así que estamos contentos, amados, de aquí. Prácticamente estamos para regresar a Nueva York. Yo estoy luego para viajar a la República Dominicana, donde estaré conduciendo una cruzada de 3 días en la Liga del Atlántico en Puerto Plata. Allí estaremos 3 días a partir de este jueves. O sea, que no bien llego a Nueva York, tengo que arrancar para la República Dominicana. Ya por lo menos la salud se me está, usted sabe, se me está recuperando poco a poco, gloria al Señor, la estoy recuperando. Y vamos a hacer la voluntad del Señor, vamos a hacer la voluntad del Señor. Y pues, amado, nada más que decir, nada más que decir. Solamente quiero referirme un momento a Lucas capítulo 21. Quédateme sentado porque no es de esto que voy a predicar. Quiero saludar a los amigos que nos acompañan. Gracias por estar en este lugar. Bendecimos su vida, bendecimos su familia de una manera abundante y especial. Lucas 21, amado. Esta porción bíblica para mí es de suma importancia, para mí es de sumo valor, puesto que fue el primer mensaje que yo prediqué en marzo 14 del 1984. Primer mensaje que el hermano Ángel Báez predicó en toda su vida como predicador, Lucas 21. Y mira lo que dice Lucas 21, los versos 1 en adelante. Dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Los ricos eran casi siempre los que ocupaban la parte del frente de las sinagogas. Y se decía, los teólogos decían, que las sinagogas judías, y todavía es costumbre, hay un número y está identificado los números conforme las familias, amén, que asisten a la iglesia. Y siempre los más remunerados, los más altos adquisitivamente, siempre ocupaban los bancos del frente, eran los que ofrendaban, los ricos, esos eran los ricos. Aunque la gente pensara que no, yo me atrevo a decir que había cierta diferencia, se hacía cierta excepción, no se supone que fuera la regla, pero así se estableció, no por la ley, sino porque fue una regla, una dogma de aquel tiempo, donde los ricos estaban ubicados siempre en la parte del frente de cada sinagoga en los cultos. ¿Qué le parece? Eso era parte de eso, la historia, estoy hablando de historia. Y dice que vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y dice la palabra del Señor, vio también a una viuda. Una viuda quizás desvalida, una viuda quizás que no tenía mucho que darle a Dios, pero dice, muy pobre, que echaba allí dos blanquitas, posiblemente era lo único que le quedaba. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Qué me deja ver esto? Esto me deja ver que a Dios le importa más la intención con la que tú le das que la cantidad que tú le das. Esto me deja ver a mí, gloria a Dios, y me lleva la palabra a la profundidad. Cuando decía en una ocasión cierto hombre de Dios, no me presentaré delante de Dios con las manos vacías. Pero no solamente hace alusión a lo que iba a ofrecerle a Dios, sino que nos enseña a través de la palabra que a Dios nadie le puede dar con interés y tampoco le puede dar por necesidad. Usted no piense que Dios necesita tu ofrenda, tu diezmo. Quienes necesitamos ser bendecidos somos nosotros. Entonces Dios, como mecanismo supremo, eterno, gloria a Dios, estableció tanto el diezmo como la ofrenda. Si vamos a Malaquías capítulo 3 verso 10, dice, traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y hay gente que dice, no, eso era, se circunscribe, eso es un texto compuesto por dos partes, se circunscribe solamente a que los diezmos van a ocasionar que haya alimento, se van a pagar las deudas en la iglesia, va a haber alimento espiritual, y no es a eso exactamente que se refiere la palabra. Es un mandato con un compromiso. Dios manda, o sea, Dios establece, Dios pone una regla, trae los diezmos al alfolí. Alguien dijo en cierta ocasión que los diezmos son el tributo que usted y yo le pagamos a Dios por respirar su aire, y tiene lógica. Si Dios no fuera a cobrar el aire que hemos respirado durante toda esta vida, no tendríamos para darle. Sin embargo, mire lo grande de Dios, y me gusta porque me gusta que el pueblo se identifique con esto. Dice la palabra del Señor, traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. O sea, traer los diezmos y Dios da el mandato y haya alimento en mi casa. Tu diezmo va a ocasionar que en tu casa, la casa de Dios, haya alimento. Va a ocasionar que ese mandato que Dios ha establecido, ya que Dios ya declaró, amén, se cumpla en tu vida. Yo decía anoche que lo que nos tiene en pie es la semilla que sembramos. Lo que nos tiene en pie es ciertamente lo que tú y yo hemos podido darle a Dios. Y hablábamos de rachas económicas, y no me hable de rachas económicas, porque aquí casi siempre gastamos lo que no tenemos. Y muchas veces, amados hermanos, tenemos que hasta tomar prestado para poder subsistir ante ciertos imprevistos que vienen a nuestra vida. Y nos pasa a todos, nos acontece a todos. En nosotros se cumple lo que dice el Eclesiastés, que el sol sale para todos. ¿Cuántos adoran a Dios? Ahora fíjense cómo Jesús plantea esta idea. Está diciendo que vio a una viuda. Primero los ricos que van al altar. Luego una viuda que se levanta con simplemente dos blanquitas. Vamos a ponerlo, vamos a establecer la realidad. Vamos a establecer la realidad. Aquella mujer trajo una ofrenda más o menos similar a $1.50 aproximadamente. $1.50 versus una ofrenda probablemente de $1,000,000. ¿Qué le parece? Sí, porque los ricos casi siempre ofrendaban para que los vieran. Y entre los ricos se dice históricamente que había competencia. Y siempre el rico, por naturaleza, le gustaba levantar su ofrenda en alto para que viera lo que estaba dando. ¿Sabe qué? Es mejor dar una ofrenda en secreto y que Dios la vea, que la vea el hombre y al fin y al cabo a Dios no le agrade. Yo no sé si usted comparte conmigo esta idea. Pero yo mejor le doy a Dios en secreto. Yo no tengo que estar divulgando que le di a Dios $1,000,000. Primero porque Dios, te dije que Dios no necesita la ofrenda. Dios sin mí sigue siendo rico. Soy yo el que necesito darle a Dios para que Dios me bendiga. Soy yo el que necesito sembrar en el reino para que toda la bondad del reino y todo lo que Dios ha prometido a cambio para aquello que sembramos en el reino se manifieste en nosotros. Conozco creyentes que son mezquinos. Conozco otros que al momento de levantar la ofrenda dicen: ay, tengo ganas de ir al baño. A esa hora la carne se antoja de ir al baño. Cuando se va a levantar la ofrenda, la carne dice: baño ahora. Es así. Otros pues, los conozco que ya se acostumbraron a darle a Dios el pesito pentecostal. Yo te mencionaba la experiencia el viernes pasado del billetito aquel que se encontró con los demás. Le dijo: Dios le bendiga, porque viene de una iglesia de Mayagüez. Entonces el detalle es ese, amado. Jesús está estableciendo una enseñanza, está diciendo: de cierto digo que esta viuda dio más que los demás, porque esta viuda me dio de corazón. No me dio con interés de recibir algo más, aunque sabía que yo le iba a remunerar, sino con propósito. Me dio para bendecirme, me dio para qué, para que mi obra siguiera adelante. Me gusta siempre hablar de esto, porque a Dios se le siembra de diferentes formas financieras, pero también se le puede sembrar a Dios con una actitud, con un acto, con un hecho. La Biblia habla de que en cierta ocasión Pablo, hubo unos hombres, amén, que le daron una soga. Y Pablo nunca los reconoció, pero ellos jalaron la soga de Pablo, no esperando que fueran reconocidos por Pablo, sino esperando ser reconocidos por Dios. Y estoy seguro que Dios tiene muy bien escrito allá arriba que aquellos hombres un día, cuando el apóstol necesitó de ellos, estaban allí para el apóstol. Hoy, la obra de Dios necesita que tú y yo, amado hermano, hagamos un esfuerzo. Usted conoce la historia de la iglesia, usted conoce que es una iglesia bendecida, usted es parte de la iglesia, usted es bendecido. Dile a quien está a tu lado: yo soy bendecido. Ahora, también es importante saber que ha habido unos gastos de campaña. Amén. También usted sabe que estamos atendiendo muy bien a la pastora de Estrella Bellanet, que está también convaleciendo recientemente de una intervención quirúrgica, y queremos seguir bendiciendo la iglesia. Yo quiero que usted sepa algo, y esto es algo que la palabra nos enseña. La Biblia a mí me enseña, amado hermano, que conforme yo bendiga la cabeza, la iglesia va a ser bendecida. Si algo Dios siempre me ha encarecido desde mucho antes de yo ser pastor, es bendice al pastor de la iglesia, para que siempre que la unción baje por la barba del Aarón de la iglesia, llegue hasta ti, que eres el cuerpo. Eso es lo que la Biblia me enseña. No me lo estoy inventando, lo dice la Biblia. Y hay muchas y muchas obligaciones, muchos compromisos que tiene esta iglesia. Gozamos de una iglesia donde no falta un detalle. Mira, ahí está el tragaluz para que no nos haga tanta falta usar mucha luz eléctrica. Allí, bueno, la estructura está perfecta. Yo diría que tiene mucho detalle, mucha comodidad, que hay baños para todo el mundo. Y si no, nos los inventamos, pero hay algo. Siempre hay algo en la iglesia. Hay un café que es bien raro. ¿Cómo se llama? El Faros Café. Usted va y se toma un café. Aunque ayer no me dejaron, alguien se comió las albóndigas y me dijeron que fue este varón que está aquí, pero después yo le ministro aparte a él, porque yo entiendo que eso es entre él y yo, y usted no tiene que enterarse. No se lo diga a nadie, que eso es entre nosotros acá. Nadie se enteró, varón, nadie se enteró que fue usted. Nadie se enteró. Y después vino donde vino a decirme: todavía quedan albóndigas, ¿quiere que te cocine? A esa hora. Yeah, right. El asunto es que Después te desquita. Cuando me lleves a almorzar ahorita, te desquita. Y ciertamente hay muchos detalles cubiertos. Se ve el toque de excelencia en la iglesia. Yo creo que una iglesia muy cómoda. Mire, usted está tranquilo ahí, está tirado para atrás. Mira este cómo está sentado ahí, como si... No, tranquilo, no me molesta. Yo soy pastor también, tú eres joven, yo soy joven. Entonces nos entendemos muy bien. y usted ve que mire el otro lado de la doña con el, o sea, estamos cómodos, sentimos a Dios. ¿Cuántos sienten a Dios hoy aquí? Sentimos a Dios. Se presentó una niña hermosa. Oye, qué detalle. Yo nunca había visto esto. Presentar el retrato de la niña que están presentando arriba para que la gente se identifique. ¡Wow! Todos los detalles están cubiertos. Todos los detalles están cubiertos en este lugar. Yo creo que el ver todo lo que estamos haciendo y el ver que lo que tú has sembrado se está viendo debe motivarnos a darle cada día más a Dios. Hacer un esfuerzo para darle a Dios cada día más. Yo quiero que te pongas de pie conmigo y vamos hoy a darle a Dios la ofrenda con el mismo corazón, con la misma intención que aquella viuda se la dio. No para que nos vean, no vamos a exigir el dólar que tenemos. No, vengo aquí con un dólar. No. Una ofrenda de sacrificio, pero una ofrenda de propósito, con propósito, con propósito. Le damos a Dios con propósito, con propósito. Si vas a hacer un cheque, hazlo a nombre de Iglesia Evangélica Faro de Luz. Ese es el cheque. No haga el cheque a nombre de Ángel Báez, porque no es para mí. Esto es para la Iglesia Evangélica Faro de Luz. Si tú tienes una ofrenda especial, este es el momento de sacarla para Dios. Tu diezmo, eso es aparte. Acuérdense que el diezmo es el diezmo. Usted también va a depositar su diezmo en este día, cuando pase la canasta. Amén. Gloria al Señor en los gasofilacios por donde usted está sentado, donde usted está localizado. Pero sí, amado hermano, gloria a Dios, quiero ser enfático en esto. Acuérdate que el diezmo es una obligación. La gente a veces no está de acuerdo con el diezmo, pero prueba a Dios en esto, prueba a Dios en esto. Hubo un árabe en la ciudad de Nueva York, en una iglesia en Brooklyn, que cuando hablábamos del diezmo un día, queríamos un estudio del diezmo, era un empresario bastante pudiente, él dijo, eso es un buen negocio. Si yo le doy a Dios y Dios me va a dar a mí, al 100 por 1, eso es un buen negocio. Y no solamente comenzó a darle 10, le daba el 20, llegó el tiempo que le dio hasta el 40 y el 60%. Y hoy por hoy es dueño de una cadena de supermercados que no tenía 7 años atrás. Mire a ver si esto funciona. Ok. La gente como que está diciendo, eso es cierto, esto funciona. En Nueva York había una costumbre, era que los hermanos centroamericanos, en lugar de sacar el diezmo para Dios, lo mandaban a sus países porque había quien más necesita en sus países que en Nueva York. Yo dije, están violentando la palabra. Dele a Dios en el altar, dele a Dios primero. Y tu casa va a ser bendecida y te aseguro que Dios te va a dar a ti para que bendigas a los tuyos. Y me atreví a decirle de frente a mi iglesia, si a usted, a causa de que dio el diezmo, no le da para enviarle dinero a su gente, me lo piden a mí que yo se lo doy. Yo le devuelvo lo que usted ha dado. Amado, nadie hasta ahora ha tenido que hacerlo. Porque Dios ha provisto. Quiero que cierres tus ojos. Y si tienes tu ofrenda en tu mano, puedes levantarla en este momento. Si no la tienes, la vas a sacar en breve. Como quiera, levanta tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, nos disponemos a darte a ti lo que tú te mereces, porque tú eres grande. Señor, nos hemos congregado aquí y llegó este tiempo de adorarte. Nos gozamos, Señor, con la alabanza última que pudimos escuchar del hermano Johnny, el ministro de oración. Cómo nos ministra este ministerio. Nos gozamos con la presentación de esta hermosa niña, Señor, que Padre Santo fue presentada delante de tu presencia por tu sierva. Nos gozamos también. Y ahora estamos adorándote, Señor, con nuestros bienes. Te adoramos con la garganta, te adoramos con nuestras manos, pero ahora te vamos a adorar con nuestros bienes, con algo que es de nosotros, Señor, algo que tú no nos has provisto, Padre Celestial, para estar bien, para vestir, para comer, para pagar obligaciones, Señor, para cumplir, Señor, quizás con nuestra deuda, Dios amado, nuestro compromiso financiero, pero hemos de sacar en esta hora las primicias para ti, nuestro diezmo. El 10% de lo que nos diste en esta semana, en esta quincena, en este mes. La ofrenda voluntaria, Señor, para el santo. Una ofrenda que no estaremos divulgando, Señor, porque no estamos compitiendo con nadie. Para que nadie vea lo que estamos echando. No. Estamos dándote a ti una ofrenda, Señor, con corazón sincero. Una ofrenda que sabemos que moverá los cielos en favor nuestro. Y que tú a través de esta ofrenda sanarás al que está enfermo, libertarás al que está cautivo, Señor. Irás a nuestros hogares y te revelarás a nuestra familia. Irás a nuestro Señor, a nuestros hijos que están a la distancia. Y allí trabajarás en el corazón de ellos. Esta ofrenda te motivará, Señor. Padre, no pretendemos comprarte con ella, pero tu palabra nos enseña que la ofrenda, Señor, te compromete con nosotros. Por eso hoy comprometidos, Señor, nosotros contigo, Señor, Padre Santo, sabemos, Señor, que a través de la ofrenda que hoy te vamos a dar, no solamente la iglesia crecerá, no solamente bendeciremos a la pastora general, a la Estrella Avellanet, sino que también, Dios amado, estaremos bendiciendo, Señor, nuestra vida, nuestra familia, nuestra entrada, nuestra salida, Señor, y habrá abundancia, Dios amado, y el devorador tendrá que soltar lo que es de nosotros, porque tú multiplicarás, Señor, y aún siete veces nos devolverá lo que ese devorador un día pretendió quitarnos, Dios de gloria. Te damos gracias en esta oportunidad, Señor, por el bien, Señor, que nos has hecho y por la oportunidad nuevamente que nos da de bendecir tu obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los hermanos sugieres pueden ir pasando las canastas y usted va depositando su ofrenda especial para Dios, especial, especial. Una ofrenda especial para Dios, ahí con gozo, dele a Dios con gozo. Allá en Nueva York corregí un pastor que decía, dele a Dios hasta que le duela. No, no, no, eso no funciona así. Si usted se va a deprimir y va a estar tomando pastillas o píldoras después de dar la ofrenda a Dios, eso no sirve. Dele a Dios con gozo, con alegría, con contentamiento. Con contentamiento. Yo sé que usted está orando mucho por la pastora general. Pero yo tengo una inquietud. Ayer cuando yo la fui a ver, la noté un poco preocupada por la iglesia. Y no es para menos, no está aquí. Ella quisiera estar aquí. Yo, esto no lo he consultado con el hermano Olivero, pero aparte de que usted ore por la pastora, amado hermano, trate dentro de lo que cabe ser muy discreto a la hora de usted cuando vaya a visitarle, a la hora de participar de cualquier inquietud, porque recuerde que quizás ella no está en el juicio que debe estar para interpretar las cosas de forma correcta. No sé si usted me entiende, no sé cuánto entiende lo que estoy diciendo. No quiero ser más explícito porque no quiero serlo, amén, quiero ser lo más elocuente posible, pero yo creo que la sierva no está para ser cargada con preocupaciones, sino para que usted ore por ella y simplemente hable de la parte positiva. Amén, la parte positiva de aquello que Dios está haciendo con nosotros aquí en este lugar. No la preocupe con finanzas, no la preocupe con cosas, amado hermano, internas de la iglesia, porque en el momento ella necesita una vasta recuperación, necesita una franca recuperación. Y amado, Dios está trabajando, procesando la pastora, y en el proceso de Dios no pueden haber, oíme bien, interrupciones. Así como no podemos abortar el proceso de Dios, sino tenemos que gozarnos en Él y entender que Dios nos está procesando para llevarnos a otro nivel, así de esa misma forma tratemos, siempre y cuando usted visite a su pastora, de no participar de inquietudes que la puedan preocupar. No sé si usted ahora entiende cuál es mi punto de vista. Amén, la noté muy preocupada, el aspecto financiero le preocupa, el aspecto operacional le preocupa, y yo la motivaba ayer y le decía ayer a ella, gloria a Dios, que tanto ella como la iglesia están en el reloj de Dios y que Dios tiene el control de la iglesia, y mientras Dios trabaja con ella, también está trabajando con la iglesia. La iglesia sigue creciendo, aquí hay gente que está llegando nueva, la iglesia prácticamente está llena hoy, gloria a Dios. Quizás hay unos asientos vacíos por ahí, pero no se acostumbra a ver los asientos vacíos, porque ya Dios está, óyeme bien, perfeccionando la obra que comenzó en este lugar, en ti y en mí, para con esta casa. Y como esto es así, amado hermano, gloria al Señor, la inquietud mía pues se responde a esto. Ore por ella, y cada vez que usted vaya a visitarla, motívela. Amén. Sígale añadiendo ganas de vivir a la sierva. En un estado así como ese, amado hermano, según lo que yo conozco de conducta humana, y muchos de ustedes conocen, pues, que el doctorado que hemos hecho recientemente lo hicimos en teología de consejería bíblica. Amén. Y básicamente nuestra tesis se basó en lo que fue, en lo que es la conducta humana. Ciertamente ella necesita motivación porque se deprime. La persona que está en una situación se deprime. Ella tiene los pensamientos, amén, y sabe lo que quiere decir, pero no le sale exactamente como ella quiere decirlo. Y eso también puede desesperarla. Y por el conocimiento que tengo, amado hermano, tu motivación y tu oración, amén, serán el complemento para que ella entonces se pueda recuperar. Amén. Al paso que Dios quiera, pero de una forma franca, una manera franca. Amén. Y podamos volver a ver a esa hermana Ada Avellanet, como siempre la habíamos visto, con mucha facilidad de expresión, con una palabra poderosa. Le voy a decir algo, toda palabra que esa mujer a mí me ha hablado de parte de Dios se ha cumplido. se ha cumplido. Todavía yo no pensaba mudarme cuando esta mujer me dijo: te voy a ungir los pies porque dice Dios que viajas, te vas a, Dios te va a ubicar en otro lugar. Y yo miré a mi esposo y dije: Dios mío, ¿qué tú estás haciendo? Pasaron 4 meses y me ubicó en Nueva York. Se cumplió lo que Dios le mostró a esta mujer. Amén, no cabe duda que es una mujer ungida, una mujer de Dios. Pero motívela, motívela. Amén, amado. Acuérdese que el efecto que tienen las palabras que se dicen no va a depender de cómo se dicen, sino de cómo se interpretan. Tú puedes decir a una persona algo, esa persona se lo dice a otra persona, esa otra persona a otra persona, llega siempre a la persona número 100. Y cuando tú le preguntas a la persona número 100 qué fue lo que entendió, no era nada parecido a lo que tú le dijiste a la primera persona, porque lo interpretó de otra forma. ¿Se fija? Eso es parte de... Ahora estoy hablando como pastor, ¿no? Ahora estoy hablando como pastor, no como evangelista. Hablo como pastor. Motive a la pastora. No le traiga carga, no le traiga preocupaciones, no le traiga ningún tipo de inquietud. Amén. Que pueda entonces traer una respuesta negativa, la pueda cargar. Lo digo, amado hermano, de mi corazón. Y lo digo, amén, gloria al Señor, de parte del Señor. De parte del Señor. Motívela. Trabaje con la junta. Trabaje con la junta. Sigan los canales. Trabajemos mano a mano con los hermanos que están. Trabaje mano a mano. Los ministerios sigan adelante. Mano Johnny, sigue pastoreando el ministerio de oración. Tienes que pastorear el ministerio de oración. Sé cauteloso, sé cuidadoso, pero pastorealos. Pastorealos. Lo que Dios te muestre, díselo. Inquietudes, tráilas, tráilas. El que tú sabes que puede estar un poco mejor, participáselo. No tengas temor. Tú eres el hombre de Dios para ese lugar. A ti Dios te va a pedir cuenta si no haces lo que Dios te mandó a hacer. Igual hermano Olivero, igual la junta de la iglesia, amado, trabaje unido. Diácono, sugieres, en unidad como hasta hoy. Trabajando así es que vamos a hacer la diferencia. Somos una iglesia con identidad propia. No necesitamos que nadie venga de afuera a crearnos identidad, porque ya la tenemos. No somos una iglesia del montón. La iglesia del montón se contamina. En la iglesia del montón todo gira en torno al dinero. Aquí no, aquí giramos en torno a nuestra fe, porque le creemos a Dios y sabemos que Dios hace lo imposible posible. Dale un aplauso a Dios en esta hora. Te invito a buscar tu Biblia, ponte de pie conmigo. Lucas capítulo 13, ponte de pie conmigo, ponte de pie. Lucas capítulo 13, Evangelio según San Lucas capítulo 13, amén, versos 31 y 32. Versos 31 y 32, Lucas capítulo 13. A Dios sea la gloria. Vamos a buscar nuestra Biblia ahí, búsquelo con calma, yo no tengo prisa. Gloria al Señor. Lucas capítulo 13, versos 31 y 32. Lo de las albóndigas eran bromas, pero me las debe. Lucas capítulo 13, versos 31 y 32. Aleluya. Estamos en nuestro tercer aniversario aquí. Pero más de 60 años esta iglesia ha sido establecida. Por más de 60 años. Y esto no es una iglesia por accidente. No, no, no, no, no. Esta es una iglesia que nació en el corazón de Dios. Esta es una iglesia que nació en el corazón de Dios. Lucas 13, versos 31 y 32. Y voy a predicar bajo el tema la zorra. Ese es el tema. La zorra. Cuando lo tenga, le pido que responda con un amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Se dice que no todos los fariseos estaban en contra del mensaje de Jesús. Había cierto grupo muy selecto, muy reducido, pero sí simpatizaban con el mensaje. Era gente que estaban con Jesús de la mano y le gustaba el mensaje de Jesús porque sabían que el ministerio de Jesús era un ministerio diferente. Verso 32 dice: y les dijo, porque Jesús no se quedó callado: id y decid a aquella zorra: he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Voy a leer nuevamente este verso 31 y 32. Si dice que hubo una reunión en el palacio de Herodes Antipas, y dice que motivado por esta reunión se preocupan varios fariseos sobre Jesús y le dicen, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí. En otras palabras, le sugirieron a Jesús que para permanecer vivo tendría que salir de aquel lugar. Dice, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra. Fíjese que no lo llamó perro, no lo llamó gato, no lo llamó de ninguna otra, de una otra forma, no lo llamó lobo vestido de oveja, lo llamó zorra. Y lo llamó zorra porque ese era el atributo, óyeme bien, gloria al Señor, la característica que Jesús estaba viendo en Herodes en ese momento. Luego voy a hablarte por qué Herodes fue comparado por Jesús con una zorra. Mire lo que dice la palabra. He aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Diga conmigo, hoy y mañana. ¿Sabe por qué te pido que repitas conmigo hoy y mañana esa frase hoy y mañana? Porque en el hoy y en el mañana de Dios no cabe la depresión, no cabe el desánimo, no cabe el deseo de salir corriendo, no cabe esa indiferencia que a veces se manifiesta en muchos corazones, ni la ambivalencia. En el hoy y en el mañana de Dios solamente hay tiempo para liberaciones, para milagros, para prosperidad, para ser bendecido, gloria al Señor, para entrar por las puertas que Dios ha abierto, puertas que la Biblia enseña que cuando Dios abre nadie la puede cerrar. Ahora mire lo que dice la palabra del Señor. Hoy y mañana y al tercer día, porque llegará un día. Tu tercer día viene. ¿Cuántos han escuchado esa frase antes de que Dios llegue al momento preciso? ¿Se acuerda cuando Lázaro ya era muerto? Dice, ¿qué día? 4 días. Wow, Señor, 96 horas tomaste. El asunto es que llegó a los 96 horas porque era el tiempo de que Jesús llegara. Y allá se había puesto Marta a hablar y decir, deja que venga Jesús, que lo voy a poner en su sitio. Llega, deja que llegue Jesús, que este debo ir. Y estoy seguro que mucha gente por allí, incluyendo 2 o 3 fariseos, cuando vieron a Jesús llegar, aleluya, dijeron, vamos detrás de este hombre porque vamos a ver qué le va a decir Marta. Pero cuando llegó Jesús, simplemente le dijo, si creyeres, yo te dije a ti que si creyera, vería la gloria de Dios. ¿Dónde está? Quiten la piedra, quítala. Si tú estabas esperando que resucitara, lo primero que tenías que hacer era no dejar que la piedra se fuera puesta ahí. ¿Cuántos adoran a Dios? Aquí quien cometió el error fuiste tú, que esperando un milagro pusiste una piedra. Todavía hay gente aquí que no ha agarrado la onda. Ya mismo la agarran. O es que no quieren agarrarla porque no le conviene. Porque sería el primer palo del mensaje. ¿Cuántos adoran a Dios? Ya mismo. Dice, y al tercer día termino mi obra. Puedes tomar asiento con toda gentileza. Gloria al Señor, te voy a permitir sentarte. Pero hay algo muy particular en este pasaje que a mí me llamó la atención desde el momento mismo que lo leí. Y es ver cómo Jesús entrando a Jerusalén se encuentra con el impedimento y con la oposición de los fariseos, no de parte de ellos mismos, sino de Herodes, el rey. Y es importante y cabe señalar en la mañana de hoy que la oposición, amado hermano, no es otra cosa que la señal de que lo que Dios va a hacer está más cerca que cuando pensamos que lo iba a hacer. En la oposición, amado hermano, nos enseña ciertamente que el enemigo está viendo que ya tú estás reuniendo, aleluya, lo necesario para llegar a ver el cumplimiento de aquella palabra que hace tiempo Dios desató sobre tu vida. Y yo puedo preguntar en la mañana de hoy sobre cuántas personas que están aquí Dios ha depositado una palabra, o posiblemente le ha declarado una palabra profética, ya sea de salud, de sanidad, ya sea de salvación, o ya sea una promesa correspondiente que compete a su familia. Estoy seguro que si pregunto eso, muchos levantarán la mano, porque de alguna forma o de otra Dios ha desatado alguna promesa sobre ti que todavía falta por cumplir. Ahora es importante saber que el enemigo, sabiendo que cuando Dios habla, Dios cumple, ahí es donde se levanta. Porque sabe el enemigo que a la hora de Dios bendecir, Dios bendice en grande. Sabe el enemigo que a la hora de Dios hacer, aleluya, lo que Dios dijo que iba a hacer, siempre Dios da de más de lo que nosotros esperamos. Partiendo de esa premisa, se levanta Herodes contra Jesús en oposición. La oposición te enseña que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. En la oposición, amado hermano, es menos lejos de lo que mucha gente hace, que desanimarse, es que tú debes cobrar fuerzas. Es en la oposición. Cuando viene la oposición, amado hermano, eso debe inspirarte cada día más. ¿Por qué? Porque la oposición, como dije antes, es lo que te deja ver ciertamente que estamos haciendo mucho ruido y que el infierno se está estremeciendo y que el enemigo está dándose cuenta que en tus altas y en tus bajas tú estás dispuesto a seguir haciendo la voluntad de Dios y estás siguiendo peleando la buena batalla de la fe y estás pagando el precio que Dios, aleluya, te mandó a pagar. Siempre hay un precio que pagar. Hay gente que no quiere oposición y por eso no pagan el precio. Hay gente que por todo se quejan. Conozco a otros, amados hermanos, que por no pasar trabajo simplemente ni oran ni ayunan, y otros pues llegan a la iglesia sin compromiso. Pero cuando hablamos de un compromiso con Dios, cuando hablamos de gente que sí ha asumido su responsabilidad para con Dios, no podemos ignorar la realidad. El enemigo se va a levantar como río, te va a hacer la guerra por donde quiera que vaya, va a usar a los que comían contigo para hacerte la guerra. Pero es importante también ver la otra parte del texto, que aunque se levante el enemigo como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera sobre él. En otras palabras, hay una palabra poderosa que ha sido declarada para nosotros, que nos enseña que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Esto nos enseña, amado hermano, que tú, todo lo que va a pasar en tu vida ya fue determinado por Dios, y todo va a repercutir en que tú veas el cumplimiento de la palabra de Dios. No importa la oposición, no importa quien diga que no, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero la Biblia dice que no van a llegar, y si la Biblia lo dice, no van a llegar. Ahora escúchame con detenimiento. Llega Jesús a Jerusalén. Cada vez que Dios llega a un pueblo, cada vez que Dios decide bendecir una vida, sea un laico, un ministro o lo que sea, gloria a Dios, siempre el enemigo le está pisando los talones. ¿No te ha pasado que cada vez que tú estableces un plan para ver si mejoran un poco las cosas en ti, das un paso para adelante y siempre como que hay algo que se levanta para que tú retrocedas? Ya que estabas a punto de vencer, llega una tentación y como que te caes. Ya que estabas al punto de ese trabajo soñado, ay, tengo este proyecto, invertiste, y de la noche a la mañana como que algo se levantó y se echó a perder. Esto no es otra cosa que un vivo ejemplo de lo que es la oposición. Siempre que hay bendición, hay oposición. La oposición es señal de que hay bendición. Mientras más oposición hay en ti, más bendición hay en ti. Yo quiero que tú aprendas a ver la parte positiva de la oposición. Si tú pensabas que no la había, sí la hay. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Sí la hay. La oposición, la otra cara de la moneda de la oposición, nos enseña que ya estamos a punto de tomar en nuestras manos aquello que Dios dijo que era de nosotros. Cuando hay una bendición que tiene tu nombre, y yo quiero ser enfático en esto, esta mañana, si me lo permite, cuando hay una bendición que tiene tu nombre, no importa quién la tenga en la mano, cuando es para ti, es para ti. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? La Biblia habla de un hombre llamado Elías, que Dios mismo fue, y ¿sabe qué hizo? Fue y lo alimentó. ¿Sabe a quién utilizó? Un ave de rapiña. ¿Usted se cree que aquel pedazo de carne que tenía el ave de rapiña en el pico no le estaba oliendo? ¿Usted piensa que ese ave de rapiña no sabía la calidad de la carne que tenía en su pico? Estoy seguro que sí lo sabía. Estoy seguro que estaba oliendo y diciendo: wow, este bistec debe saber riquísimo. Pero Dios dijo: ese bistec tiene nombre, esa bendición tiene nombre, y como tiene nombre, hasta que tú no se la des a quien yo la determiné, hasta que tú no se la des a aquel, aleluya, óyeme bien, cuyo nombre está escrito en él, tú no vas a dejar de volar. Lo que es tuyo es tuyo. Aprende que lo que es para ti es para ti. Y a la hora de Dios bendecirte, Dios te va a bendecir como quiera. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuánta gente se levante, o no importa aún cuántas veces las fuerzas te falten. Lo que es para la iglesia es para la iglesia. Por eso Jesús me gusta cuando Él habla, porque Él no se quedó callado. El problema de mucha gente es que no acaba de entender que en el Evangelio pasa, como dice en el campo allá en Cagua, Puerto Rico, de donde Dios es natural, que el que calla otorga. Aquí no podemos callarnos. Aquí hay que demostrarle al diablo que nosotros sabemos en quién hemos creído y que nosotros sabemos dónde estamos parados. Cuando tú y yo nos levantamos con autoridad, esto no es asunto de saber mucho, porque el problema es ese. La gente sabe mucho y después quiere saber más que Dios. Yo mejor prefiero que Dios sepa más que yo. Yo sí voy a buscar a aspirar a más. Yo sí, claro que sí. Yo voy a estudiar. Yo te incito a ti que tú estudies. Trata de estudiar. Búscate, realízate. Busca unirte a gente que tenga aspiraciones. Que cuando te unas a gente y te conectes con gente, sean gente sabia que te ayuden a ser un poquito más de lo que tú eres. El problema es que a veces nos arrimamos a árbol sin sombra. Y nos pegamos a gente mediocre, gente que van a la iglesia cuando le da la gana, otros cuando hay comida, cuántos adoran a Dios en esta hora, otros simplemente cuando hay fiesta y aunque no los inviten aparecen con un padrino de Coca-Cola así de grande, como el presentado que llega, aquí estoy, me dijeron que hay fiesta y yo para que no me digan nada traje algo. El asunto es que no se han dado cuenta que en esta fiesta solamente van a poder llegar y entrar los invitados. Que no importa lo que tú traigas, cuántos adoran a Dios en esta hora, va a llegar un tiempo que te va a decir, no, mijo, tú no entras porque llegó el tiempo de que entre los que me fueron fieles en lo poco. Levanta la mano y adora a Dios en esta hora. Cuando tú le eres fiel en lo poco a Dios, va a llegar un tiempo para ti, tarde que temprano, aleluya, que lo que por mucho tiempo tú has estado pidiendo con lágrimas en tus ojos, Dios te lo va a conceder. Nunca es tarde para que Dios te dé un compañero, hello. Nunca es tarde para que Dios te dé una compañera. Nunca es tarde para que Dios te bendiga con un buen esposo que te honre. Nunca es tarde para que Dios te dé una esposa que te honre. Nunca es tarde para que Dios te levante en un ministerio poderoso. Nunca es tarde para que pase de chofer de guagua a predicador de la palabra. Nunca es tarde para que Dios se te meta en la vida tuya y te convierta de un adicto, te convierta en un predicador de la palabra, un evangelista, un pastor. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Un misionero. La gente como que todavía no se ha dado cuenta, gloria al Señor, que cuando Dios hace una obra, Dios la hace perfecta. Como que hay gente que no ha pensado por un momento, gloria a Dios, que Dios tiene la capacidad de tomar lo inservible, aquello que mucha gente quizás ha pisoteado, aquello que mucha gente quizás ha marginado o ha rechazado o ha mirado por encima del hombro, y convertirlo en un vaso de honra para la gloria de su nombre. Dale un aplauso a Dios en esta mañana. Gente que te juzgue va a aparecer. Siempre va a haber gente que va a juzgar. Siempre hay gente que va a juzgar. Pero siempre habla quien menos puede y exige quien menos hace. Tú nunca te has encontrado con gente que no hace nada y después quieren decir. Conozco otros que no te conocen bien y ya te juzgan. Conozco otros que les gusta hablar lo que no saben. Eso no pasa aquí en Mayagüez, pasa en Cagua o en Brooklyn. Gente que, por más que tú crezcas, para ellos tú seguirás siendo el mismo. ¿Sabes que tú, cómo tú puedes contrarrestar todo eso para que no te atribules y no te cause peso? Mirando las Sagradas Escrituras, donde nos enseña que nosotros fuimos llamados por Dios y no por el hombre. Que si fuimos llamados por Dios, el hombre no nos puede detener. Que si fuimos llamados por Dios, aquí esto es asunto de que la obra va a seguir creciendo. No porque me lo inventé yo, no. Es porque dice la palabra y me enseña la Biblia que lo que es de Dios crece. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Y no solamente crece, permanece para siempre. Cuando compartía con la pastora Ada Avellaneda ayer, le decía, acuérdese que la iglesia es de Dios. Acuérdese que vamos a crecer porque Dios está en el asunto. Acuérdense que vamos a crecer y la iglesia no va a menguar. La iglesia va a seguir adelante porque no estamos buscando espíritu de intelectualidad para sobresalir. No. Queremos estar humillados bajo la suave, aleluya, bajo la poderosa mano de Dios, para que Dios nos exalte cuando sea el tiempo. ¿Sabe qué me gusta a mí de Dios y qué yo he visto en esta iglesia? Que han tomado muy en serio lo que Pablo enseña en una de sus cartas, donde dice, ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. ¿Sabe por qué me llama la atención esto? Porque el peor error es querer tener o hacer o tratar de usted identificar, aleluya, o exponer o exteriorizar algo que usted realmente no es. Gente que no tiene nada. Por eso es que Dios los bendice. Mira, hay gente que no tiene nada y ya son orgullosos. Dios no le puede dar 1,000,000, porque tienen 100, muchachos, y hay que dejarle el canto. Esa gente camina como que. ¿Quieres un consejo? Mantente así, mantente donde estás, con los pies en la tierra. Down to earth. Aquí no te pongas a querer hacer más, no. Piensa de ti con cordura, con cordura. Eso me lleva a pensar a mí y a concluir que el que se cree mayor que otro está loco. Yo mejor prefiero caminar con cordura. Pensar que lo que tengo se lo debo a Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? Pensar, porque a la medida en la que yo sigo reconociendo que la gloria es de Dios, yo me garantizo a mí mismo, aleluya, bendición. Yo me garantizo a mí mismo dádivas nuevas y me garantizo el éxito. Déjame decirte algo, la Biblia no me habla de ningún hombre que Dios haya llamado que haya sido derrotado. Ayer hablábamos de Jeremías y tú conoces la historia. No voy a citarlo porque ya el mensaje de ayer pasó. Pero Jesús llegó a Jerusalén. Cuando llega Jesús a Jerusalén, los fariseos preocupados, porque conocían el mensaje, la calidad del mensaje, veían que había algo diferente en Jesús. Cuando hay una iglesia diferente, se nota. Es criticada porque es diferente. Piensa que no todas las iglesias son criticadas hoy, no todas. Porque cuando una iglesia entra dentro del marco del hombre, dice, no, esa está bien, porque está bien porque ellos piensan que está bien, o porque ellos, de acuerdo a como ellos las catalogan para ellos, conforme conceptos que ellos tienen, criterios propios, está bien. Pero cuando se levanta una iglesia diferente, y aquí empezando la diferencia, la estructura es diferente a todas las iglesias de Mayagüez. Quien ve esto dice, la iglesia es pequeña, se equivocaron. Diferente hasta en estructura, porque nacimos de una visión de una mujer que dijo, yo no quiero parecerme a nadie, yo quiero parecerme a Cristo. Ahora Dios está estableciendo patrones. Adoración, le digo que si tú adoras aquí, no puedes adorar en el mundo. Si cantas aquí, no puedes cantar para el mundo. Si tocas aquí, no puedes tocar para el mundo. Porque lo que es de Dios y tienes que mantenerte santo. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Porque Dios es santo. Aquí no podemos estar en dos aguas. La realidad es que hay un pueblo, aleluya, que evangelizar. Y hay vidas que necesitan ser cambiadas por Dios. Y a quien Dios va a usar es adoración. A quien Dios va a usar es a los que cantan. A quien Dios va a usar es a los que predican. A quien Dios va a usar es a la junta. A quien Dios va a usar es a los hombres y las mujeres que en sus altas y en sus bajas se mantengan levantando su mano al cielo y declarando bendición por su boca. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? ¿Alguien se atreve? Dale un aplauso al Señor. Si tú eres el líder, tienes que saber que se va a levantar los fariseos. Si tú eres el líder, tienes que saber que el enemigo te está pisando los talones. Si tú eres el líder o Dios te llamó como líder, déjame decirte que hay un enemigo que, aunque no conoce tu mañana, sabe que cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Bendecimos a los muchachos del hogar que tienen que salir. Pero déjame decirte algo. Se levanta la oposición contra Jesús. Jesús ni se intimidó, ni se puso a llorar, ni se puso triste, ni tampoco se puso a rascarse la cabeza. Ay, me van a hacer la guerra, Herodes me quiere matar. No, no, no. Jesús se levantó y dijo, díganle a aquella zorra. ¿Tú sabes por qué llamó zorra a Herodes? Porque contrario a lo que muchos predicadores hablan en la zorra, hay muchos predicadores que solamente utilizan el verso muy particular, muy popular, que dice, cazando las zorras pequeñas que echan a perder la viña, porque nuestra viña está en ciernes. Hay muchos predicadores que hablan de eso y hablan de las zorras pequeñas. Contrario a todo eso que los predicadores predican, que dicen que la zorra tiene un andar ligero y que es astuto, la zorra es más que eso. La zorra es un animal más que astuto, y la zorra, aleluya, la característica mayor no es que camine ligero. Yo voy a hablar de las características de la zorra para que usted tome nota y se dé cuenta por qué Jesús comparó a Herodes con una zorra. Cuando la zorra nace, al mes de haber nacido, ya que puede caminar, su propia madre la lleva a un lugar donde ella, conforme su intuición, identifica que ella va a estar segura, para que comience a valerse por sí misma, crear el sentido de independencia, para que no se deba a nadie, para que no tenga que circunscribirse a nadie, para que nadie tenga que ver con ella, para que no le deba nada a nadie. Allí la madre la lleva allí, la prepara bien alrededor, busca que no haya mucho peligro, gloria a Dios, pero lo demás depende de ella. Vaya analizando esto en su espíritu. Mire a ver si el enemigo se sujeta a cualquiera. A nadie sujeta al enemigo. La zorra comienza a crecer. Mientras está creciendo, antes de poder tener la fuerza y la agilidad para ir detrás de una presa fácil, es decir, una oveja, que es lo que come la zorra, ¿sabe de qué se mantiene? De uvas silvestres. La zorra come uvas. Ahí comienza a comer uvas para mantenerse. Usted dirá, pastor, vaya, pero entonces ella no engorda. No, no, espérate, ella tiene su propósito. Ella no quiere engrosar, ella no quiere engordar, porque ella lo que quiere es tener agilidad, tener mucha movilidad. Por eso entonces caminar con mayor ligereza, gloria a Dios, para que al momento que le toque encontrarse con el redil de las ovejas, pueda colarse entre los alambres o brincar entre las tablas. Ella quiere agilidad. Comienza a desarrollarse la zorra. Ya que está ya crecida, que pretende, se siente capacitada para ir detrás de una oveja, que es el animal predilecto de ella, el único que ella come. ¿Sabe qué hace la zorra? Se retira a un lugar a solas, lo más alto que ella pueda subir, para tener lo que los zoólogos o estudiosos de la ciencia animal, principalmente los que se han dedicado a estudiar esta especie, han identificado como comunión consigo misma. Ella quiere tener comunión consigo misma para agudizar sus sentidos, para que al momento que ella pueda bajar y busque su presa, pueda venir, pueda identificar, amén, pueda percibir de dónde viene el ruido que ella quiere oír, el balido de una oveja. La zorra puede distinguir entre un ladrido y un balido. La zorra puede, aleluya, identificar lo que es un mugido de una vaca y un balido de una oveja. La zorra sabe también, aleluya, que el camino no va a ser fácil. Por eso la zorra en su intuición desarrolla, óyeme bien, la capacidad de memorizarse todo lo que ella deja a su paso, y también memorizarse cuántos pasos ella ha venido dando cuando camina al norte, cuando camina al sur, cuando camina al este o al oeste. Ponlo como que está atento hoy, te estoy predicando. La zorra, una vez baja del monte o del lugar alto, comienza, ¿sabe dónde va? Se retira al lugar donde ella acostumbra a dormir. Allí pernocta, allí por un tiempo, está posiblemente 2 o 3 semanas allí durmiendo, tomando fuerza, está tomando fuerza porque está a punto de ir de cacería. La zorra es conocida porque se esconde. La zorra tira la piedra y esconde la mano. La zorra es de las que habla y después dice: yo no fui. ¿Cuántos adoran a Dios? La zorra es aquella que después que deja el asunto bien revuelto, dice: no, yo mejor busco otra iglesia porque hay mucho problema ahí, y el problema quien lo levantó fue ella. Las hojas son así. La zorra por naturaleza es hipócrita, pero después hablamos de eso. El detalle es, amado hermano, que la zorra comienza entonces, después que duerme, comienza a caminar. Cuando comienza a caminar, puede dar 1,000 pasos, 2,000, 3,000 al norte, no escucho nada, ¿sabe dónde vuelve? Al lugar donde ella, aleluya, acostumbra a ir a dormir. Allí come uvas, manteniéndose en forma, manteniendo el peso ideal, manteniéndose, tú sabes, aleluya, su cuerpo de la forma que ella quiere mantenerlo. El asunto es que entonces va al sur, allá no hay nada. Va al este, no hay nada. Al oeste, no hay nada. Dice: espérate un momento, di 3,000 pasos. Pero me acuerdo que cuando caminé por el norte, había, cuando di el paso 1,565, me acuerdo que había allí como un enjambre ahí de culebras. Por allí no me voy a meter. Déjame pensar. Y comienza a caminar. Cuando está dando el paso que ella sabe que hay peligro allí, se desvía a otro lugar. Mira qué capacidad. Pero sigue caminando. La zorra puede estar 18 meses buscando presa, ¿lo sabías? 18 meses dura el periodo de tiempo máximo que puede estar la zorra de cacería. Llega el tiempo entonces que la zorra sigue caminando hasta que por fin, ya sea que fue al norte, al sur, al este, al oeste, por fin escucha el balido de la oveja, el sonido del animal que ella quiere. Y hasta allí se dirige. Sigue dejándose llevar por la dirección del viento, donde vino el balido, y allí logra acercarse. Al fin se encuentra, sus ojos ven lo que ella quería ver. Las ovejas están allí en el redil. El pastor no está con ella, o el pastor posiblemente esté con ella. El asunto es que ella no mira mucho al pastor. Ella lo que está mirando es las ovejas, porque la guerra de la zorra no es contra el pastor. La guerra de la zorra es contra las ovejas, porque sabe que las ovejas son las que paren. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Porque sabe que las ovejas son las que tienen la capacidad de multiplicarse, y porque sabe que las ovejas son las que bendicen a Dios. Ahora, sabe también la zorra que la oveja tiene algo sobre ella que las hace ricas, y es su lana. La oveja se conoce no por cómo luce, aleluya, sino por su testimonio. No por cómo luce, sino porque hay una cobertura sobre ella, dada por la misma mano de Dios. Alguien dice aleluya en esta tarde. Oye, yo estoy hablando aquí de un mensaje que lo titulé La Zorra, para que tú entiendas cómo opera la zorra y para que comiences a curarte de ella. Al fin logró ver dónde está el redil. Va entonces, se ubica cerca de allí. Allí entonces duerme cerca. Ya no llega a su casa. Ahora está cerca. Dice: aquí me quedo. El asunto es que al segundo día, como ya comió bastante, puede estar tiempo sin comer. Porque un dato muy particular que perdí de vista, que no lo compartí antes, que lo quiero compartir ahora, es que la zorra busca no comer tanto porque sabe que puede llegar un tiempo que no haya comida. Entonces ella tiene que mantener su constitución y mantener su cuerpo, tú sabes, para no crear tanta dependencia de la comida. Por si puede estar ayunando 2 o 3 semanas más. La zorra puede estar ahí tranquila ayunando y eso no le preocupa. El asunto es, amado hermano, que allá se levanta la zorra el segundo día y ya busca las ovejas, y va buscando las ovejas para identificar cuál será su prospecto, a cuál me voy a comer. Déjame ver, aquí ya está gruesa. Pero la zorra sabe en su intuición, identifica, aleluya, que no todo lo que brilla es oro, y que alguien puede estar grueso y no porque exactamente esté saludable, sino porque quizás tiene una condición de salud. La oveja, aleluya, posiblemente está gruesa no porque esté sana, sino porque tiene alguna condición, y la zorra lo sabe, y por eso la zorra dice: no hay de otra, me tengo que quedar aquí parada observando a ver cuál es la última que termina de comer. Hacia esa es a la primera que me voy a dirigir. El enemigo no se levanta contra cualquiera, se levanta contra la que adora, contra la más que come y contra la más que llega al templo sin que, oye bien, sin que la inviten y sin que la busquen. Ella llega porque tiene que buscar a Dios. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? La zorra se levanta contra aquella que sabe, aleluya, que buscando a Dios es como somos alcanzados por su bendición, que buscando a Dios es como somos prosperados. Y allí la zorra se queda muy atenta, hasta que por fin ve la oveja que está comiendo hasta lo último. Hacia esa es hacia la primera que ella enfila sus ataques. Esa se queda hasta lo último cuando ya todo el mundo está durmiendo, esa está allí. O cuando todo el mundo ya está en una esquina esperando que el pastor venga a buscarla, ella está ahí comiendo. Ahí aprovecha la zorra. Y por primera vez hace acto de presencia. Puede pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta 18 meses pueden pasar en lo que será este fenómeno, este encuentro por fin cara a cara, face to face. Y llega el momento entonces que la zorra se coloque entre los alambres o brincó entre las tablas del corral, pero allí llegó, se encuentra con la oveja, está comiendo, la oveja está comiendo, la zorra llega, y cuando llega la zorra y la oveja identifica que hay un animal que no es de su especie, que la está acechando, ¿sabe cuál es la respuesta de la oveja? La oveja retrocede. ¿Y sabe cuál es la respuesta de la zorra? La zorra también retrocede. Segunda ocasión pasa lo mismo. Llega la zorra a redil, está comiendo la oveja hasta lo último, siempre en la misma, porque siempre particularmente hay un grupo selecto de gente que son los más que adoran, que son los más que bendicen, que son los más que buscan a Dios, que son los más que llegan al templo, son los más que se congregan. Siempre hay un grupo. Acuérdense que hay siempre gente que está a 100, otros están a 60, otros están a 20. Ahora escúchame con detenimiento, que voy a terminar ya pronto. La historia que te estoy trayendo está avalada por la palabra. Jesús llamó zorra a Herodes. Te estoy explicando por qué lo llamó zorra. Pasó ya quizás 3 meses, 4, 5, 6, 7, 8 meses. Hasta que por fin la zorra se encuentra con la oveja, está comiendo la oveja. Y llega el tiempo entonces que ya la oveja ve a la zorra como algo inofensiva, porque ella ya sabe que cada vez que ella retrocede, la zorra también retrocede. Pues dice: mira, no tengo de otra. Esta viene en son de paz, esta no me va a hacer nada. Logró al fin la zorra alcanzar su cometido, manipular la mente de la oveja. Por eso es que la zorra retrocede, para que la oveja también retroceda, aleluya, y para que un día la oveja no retroceda pensando: esta no me va a hacer nada. Duérmete de ese lado, porque a veces quien menos ruido hace es quien más daño hace. Nunca te has encontrado con gente que al parecer no rompen un plato, pero rompen la vajilla. Nunca te has encontrado con gente así que se pintan como los más santos. Por ahí llaman mosquitos muertos, adora. Sí, son gente que son tan tranquilos, tan pasivos. Le venden una nevera, un esquimal. Le venden un cow a un árabe en el desierto. O sea, son gente así, son gente que tiene una facilidad, porque siempre tiene una facilidad de palabra y una labia. No quizás gozarán de un aspecto físico atrayente, pero tienen una labia que hay que decirle: usted tenga. No serán los más lindos en persona, pero la labia, wow. Déjalo ahí, no voy a decir más nada, por si acaso nadie se sienta aludido aquí. El detalle es, amado, que por fin la oveja se queda allí. ¿Y sabe cuál es la respuesta de la zorra? Ahora, aunque la oveja se quedó allí comiendo, la zorra es quien retrocede. Ya en segunda ocasión pasa lo mismo, se convierte en un patrón de conducta, una acción repetitiva. La zorra retrocede, la oveja se queda comiendo, la zorra retrocede mientras la oveja se queda comiendo, hasta que por fin pasa algo que es lo que marca el fin de la oveja. Prácticamente lo que le deja ver a la zorra que ya su camino, el 90% de sus intenciones se han alcanzado. Y es cuando la zorra ve que la oveja va a retroceder, y antes de que retroceda o haga algún aguaje de retroceder, la oveja se echa hacia un lado. No retrocede, se echa hacia un lado, como que se aparta un poco. ¿Para qué? Para compartir su plato de comida con la zorra. Ya la oveja no retrocedió. Ahora he hecho un lado como quien dice, está bien, ya entiendo, vienes en son de paz, come conmigo. Te voy a explicar algo. Desde el momento que la zorra comienza a comer con la oveja, ya la zorra no sale de redil. ¿Sabe dónde duerme? ¿Sabe dónde come? ¿Sabe dónde vive? Ahora nadie dice amén, porque me están escuchando. Escúchame con detenimiento ahora, que este es el mejor mensaje de la campaña. Déjame decirte algo. Desde ese momento que la zorra comienza a comer con la oveja, la zorra comienza entonces a engordar. Ya no cabe entre los alambres, ya no se puede mover sobre las tablas. Ahora, lamentablemente, se tiene que quedar allí. Hay zorras que van al instituto con la oveja. Hay zorras que van a la escuela dominical, a la escuela bíblica. Hay zorras que van al seminario bíblico, hay zorras que van a conferencias. Es más, hay zorras que se ponen ellos mismos, se autopostulan y se ganan las simpatías de otros y llegan a posiciones de jerarquía, a posiciones altas. Aleluya. Óyeme bien, como si fueran ovejas. Aleluya. Y llegan hasta ser ministro. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Llegan a ser cantantes. Hay zorras, amado hermano, en este tiempo. Aleluya. Que han logrado posiciones tan y tan altas que hoy están pastoreando en muchas iglesias. Pastor Baez, que tú dices, ¿cómo tú explicas iglesias, amado hermano, donde todo es dinero, donde la gente vale por lo que es, por lo que tiene y no por lo que es? ¿Cómo tú explicas, aleluya, tanta gente, óyeme bien, que está compitiendo con otros, y esos pastores que están pescando en pecera ajena? ¿Por qué no se van a los caseríos a buscar los adictos? ¿Por qué no se van afuera, aleluya, donde la gente necesita que alguien les diga que Cristo salva, que alguien le diga que Cristo les ama, que alguien les deje predicar, aleluya, o les predique y les deje ver que hay alternativa para su vida? ¿Por qué tienen que ir por las iglesias buscando gente? Ahora, como que el ambiente cambió acá. La zorra come con la oveja y se queda en el redil. Y aunque no te guste, te lo tengo que decir, siempre hay dos o tres zorras que quieren meterse en la iglesia a vivir en ella. Siempre hay dos o tres zorras que quieren meterse en la iglesia para enterarse de todo lo que está pasando. Y a veces los que están afuera conocen más los problemas de la iglesia que los que están adentro. Iglesia, mejor cállate la boca, aleluya. O primero discierne si el que está a tu lado es de oveja o es zorra. No vaya a ser que lo que tú digas no solamente pueda ser usado en tu contra, sino que en lugar de edificar pueda traer maldición a alguien. Te voy a dar un consejo. Si tú no estás seguro que lo que va a salir de tu boca edifica o no edifica, mejor cállate, no digas nada. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Esto suena fuerte, pero te lo tengo que decir. Porque hay zorras que están rodeando, hay zorras que están rondando. ¿Tú te crees que el enemigo no daría lo que no tiene para ver esta iglesia vacía y cerrada? Pero se va a quedar con las ganas, porque aquí las zorras no caben. Aquí, aleluya, hoy y mañana van a haber milagros. Aquí hoy y mañana van a haber liberaciones. Hoy y mañana Dios dijo, oh sí, Dios lo dijo, que vendrían cosas y veríamos cosas que nunca antes habíamos visto. Y como Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Me gusta esa frase de Jesús: voy a echar fuera demonios hoy y mañana. Voy a hacer curaciones hoy y mañana. Hoy y mañana voy a restaurar los hogares que están en crisis. Hoy y mañana los matrimonios que están al borde del divorcio, yo los voy a restaurar. Y al tercer día, cosas que ojo no vio. ¿Cuántas adoran a Dios? Cosas que aún no han subido al corazón del hombre son las que yo he preparado para vosotros. Al tercer día va a llegar ese tiempo, aleluya, donde ya se nos habrá contado todo lo que hemos sembrado, y conforme lo sembrado vamos a cosechar. ¿Alguien le da un aplauso a Dios en esta mañana? Hay zorras que si tú los dejas, se invitan ellos mismos. Ellas mismas se ponen en posiciones sin que nadie las postule. Ellas mismas lo hacen. Hay zorras que desaniman las ovejas. Hay zorras que cuando ven que otro crece, en lugar de alegrarse, se molestan. ¿Sabe por qué mucha gente no quiere? Hay mucha gente que no quiere venir al evangelio. ¿Por qué es tan vago el testimonio que ha recibido de gente de la iglesia? Y como a veces no tienen la capacidad de darse cuenta que a veces aquel que está dando el testimonio vago no es oveja, sino que es zorra. A causa de esa zorrita, hay gente que dice, para chisme mejor me quedo en casa. Por eso usted dijo ahorita que es mejor estar en el hoy y en el mañana de Dios. Porque cuando estamos en el hoy y en el mañana de Dios, aleluya, no cabe el chisme, no cabe la discordia, no cabe la disensión, no cabe la diferencia, no cabe la división. Donde, oye bien, donde la presencia de Dios está, lo que está oculto sale a la luz, aleluya, y lo que está torcido se endereza o Dios lo arranca de raíz. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Te voy a explicar algo que ya casi estoy terminando. Cuando Jesús llamó zorra a Herodes, Jesús sabía que la zorra era un animal que le gustaba comer oveja. Pero Jesús le está diciendo a los fariseos, díganle a esa zorra que ahora no está peleando con ninguna oveja, se está enfrentando al pastor de las ovejas. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Quien pelea contra la iglesia del Faro está peleando no con la iglesia, está peleando contra el Dios de la iglesia. Te voy a explicar algo más, porque sé que tú estás rompiendo ahora aquí. Te voy a explicar algo más. Hay gente que todavía no han crecido porque se están dejando llevar por los sentimientos y por las emociones. Olvídate, echa los sentimientos y las emociones a un lado y muévete por la realidad de Dios. Si Dios te dijo que eras más que vencedor, decláralo porque tú lo eres. ¿Cuántos adoran a Dios? Porque si vas a depender de tus sentimientos y tus emociones, cuando más tú los necesitas, te van a fallar. Te voy a contar una experiencia que pasé con un hermano de la iglesia. Le dieron un boleto de tránsito. Era un boleto de tránsito ese hermano. Pues se comió un par, un stop sign. Le dieron 150 para que goce. Le debieron haber dado más. Porque yo sé que él es así. Una vez se comió un par conmigo y dije, mira, brother, no me monte más. No me monto más contigo. Tú eres un irresponsable. Pastor, usted es un irresponsable. No te pongo en disciplina porque me vas a invitar a comer. Y vamos a comer, Tuve misericordia, ¿verdad? Me dijo, no te apures. Y llegó ese, al otro día llegó a la iglesia. Llegó a la iglesia después, unos días después. Ya atribulado yo, ¿qué te pasa, hermano? Pastor, me dieron un boleto de tránsito, ¿por qué? Y me dice, no me va a creer, le dije, te comiste un pare. Pastor, ¿quién se lo reveló? Nah. Hay cosas que son obvias, cuando adoran a Dios. Hay veces que hay gente que se cree que todo Dios lo muestra. Mira, mija, por los frutos los conoceréis. Y yo sé que tú te gusta comerte los pares, te gusta comerte las luces. Y tú no te comes más nada porque... no sé. Me dice, no, pastor, pero esto yo lo voy a pelear. Mañana el juez me va a oír. Con esa autoridad. El juez me va a oír. Ok, no hay problema. Mañana, hoy es domingo, mañana es lunes. Ok, el martes hay culto. Le voy a preguntar el martes cómo le fue. El martes llegó él calladito. Y yo pues me acerqué a él. Pero él, ¿y qué pasó con el ticket? Me dice, ay, pastor. Pastor, yo madrugué. Ah, dime, ¿qué pasó? Pastor, al que estaba antes que yo, al que le tocó el mismo juez que me iba a tocar a mí, lo declaró culpable y le metió 3 meses de cárcel. Le dije, ¿y cuando te vio a ti, qué pasó? Nadie me preguntó, ¿y usted cómo se declara? Yo dije, I'm guilty. ¿Cuántos adoran a Dios? Yo soy culpable, deme, yo aquí tengo para pagar. Dije, adiós, pero tú no estabas y que muy guapo diciendo, no, que lo voy a hacer, que el juez me va a oír. ¿Por qué no te dejaste oír por el juez? Es que era tanta la autoridad. A la hora cuando más tú necesitas los sentimientos y las emociones, te traicionan. Mejor muévete por la autoridad de Dios. Ahora, vete hasta lo último si tienes la razón y si sabes que la verdad está de tu lado. Pero si tú sabes que no tienes razón, mejor cállate. Mejor no digas nada. Hay gente que nunca pierden. Son como, si me perdonas, sé que hay algún mexicano, pero son como Jalisco, no te jajes. Que si no ganamos, empatamos. No te adoran a Dios. Sí, hay gente que son así. No, Jalisco, no te rajes. Nadie quiere perder, no quieren perder. No quieren perder. Y hay veces que perdiendo es como ganamos. ¿Lo sabías? Gente que no acaba de entender esto. Pero el que pretende ganar su vida tiene que perderla primero. Eso lo dijo Cristo, no lo digo yo. El que pretende ganar su vida la perderá. Y el que pretenda la pierda la va a ganar. Entonces el problema es que queremos competir. Podrás competir con el hermano, pero no puedes competir con Dios. Donde tú estás, estás porque Dios le plació ponerte ahí. No porque realmente te lo merezca, porque lo que tenemos lo tenemos por gracia. Hasta por gracia somos salvos. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Lo que tenemos no es porque tengamos un buen traje bonito y a Dios le gusta el traje que tenemos puesto. No. Estamos donde estamos y tenemos lo que tenemos porque la gracia de Dios está con nosotros. Porque donde un día abundó la maldad, sobreabundó la gracia. Dale un aplauso a Dios en esta hora. Y por eso es que estamos aquí. No porque somos perfectos, sino porque proseguimos al blanco de la soberana vocación y buscamos siempre la altura del varón perfecto. Voy a terminar con esto. La zorra está en el redil y allí lo que hace simplemente es que duerme las demás ovejas. Y hay algo muy particular, porque tiene las ovejas muy dormiditas, las tiene manipuladas, y cuando el pastor se va acercando, las mismas ovejas la tapan, la ocultan. Entonces ahora la zorra busca la oportunidad. Cuando aparece otra zorra por allí, por el redil, ella misma le invita: vente, come conmigo. Ahora no tiene que esperar que venga una oveja a invitarla. Vente, come aquí, aquí tú comes porque aquí yo soy dueña. Llega el tiempo en que la zorra, las primeras etapas en el redil, se convierte en defensora, pero después se convierte en agresora. Primero dicen estoy contigo y después te dan la puñalada. ¿Será este mensaje el adecuado para esta iglesia? La zorra, en su afán de parecer oveja. Hay cierta etapa en el año que la oveja se va desprendiendo de su lana. ¿Cuántos lo saben? Se va desprendiendo de su lana. ¿Sabes qué hace la zorra? Ya está gruesa. Ya comenzó un intercambio de caracteres. Ahora la zorra comienza a caminar como oveja y la oveja a caminar como zorra. Ahora la zorra también, tú sabes que logra imitar el sonido de la oveja, el válido BS. Ella logra como que imitarlo para que el pastor a lo lejos diga: ay, bendito, nació una ovejita más y no me di cuenta que nació, que estaba ya hace rato comiendo. ¿Sabe qué hace la zorra en su afán de parecer oveja? Cuando la oveja se desprende de su lana, va la zorra y se revuelca en ella para que se le incruste en la piel y parezca una oveja que está perdiendo su lana, o una oveja a la que le están haciendo lana. ¿Cuántos adoran a Dios? Cuestión de que si el pastor la ve de lejos, diga: ay, bendito, esa oveja está bien mal. Pero está bien, está en el proceso, le está saliendo lana. No, está imitando ser oveja, pero es zorra. Porque ese es el asunto. La zorra, por más que imite, sigue siendo zorra. Su cara la delata. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Su testimonio la delata. Por más que quieran parecer oveja, llega el tiempo en que Dios comienza a separar lo que es de lo que no es. La zorra nunca logra perseverar en un redil. Tarde o temprano es acosada, o sea, siempre es atrapada, tarde o temprano. Ahora bien, lo triste es que casi siempre las estadísticas dicen que es atrapada después que ha matado y se ha comido dos o tres ovejas en el redil. La zorra, antes de ser descubierta, ha hundido a dos o tres. ¿Cuántas adoran a Dios? La zorra, antes de ser descubierta, ha dejado el daño, deja ese gusanito de maldad. Siempre inyecta esa inseguridad, siempre inyecta esa envidia, esa malicia. Siempre busca inyectarla. Y te voy a decir esto, por eso es que hay mucha gente que salen de las iglesias humilladas y nunca se quieren ir solos. Buscan llamar los que se quedan para llevárselos con ellos. No te muevas si Dios no te mueve. No te muevas porque se fue tu hermano o tu primo. Allá él con Dios. Tú sigues perseverando donde estás, porque donde tú estás no te puso ni el primo, ni el hermano, ni tu mamá, ni tu papá. Te puso Dios. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Y Dios te va a honrar, porque dice la palabra que Dios honra a los que le honran. Gente que se van de la iglesia: no, porque mi primo se fue. Cuidado, puede ser que sea tu primo, pero era zorra y no oveja. Otra característica es que la zorra, a donde va, no crece. Cuando logra por fin que le abren el corral y se va a correr, que se le escapa, si es que se le escapa el pastor, antes de que le den muerte. Pero cuando el pastor la captura, es para darle muerte. Pero si logra escaparse por la puerta del corral, por fuera, donde quiera que va, hace daño. Y no solamente hace daño donde quiera que va, donde estuvo deja una marca. Porque deja menos ovejas, adora. Esto suena fuerte, esto que voy a decir. Pero no hay iglesia por donde no haya intentado algún día entrar alguna oveja. No hay todavía una. Siempre hay zorritas que dan vuelta. Siempre hay zorritas que hasta le gustan los devocionales. ¿Cómo se predica? ¡Ay, qué mensaje poderoso! Yeah, right. Después llaman a aquella y le dicen: oye, ese mensaje me cayó como bomba. ¡Qué mensaje fuerte! Y la ovejita que es débil, ay, verdad, tan fuerte que estaba. Pero cuando tú eres oveja, aunque el mensaje haya estado duro y Dios te haya dado contra el piso, tú dices: mírate, si Dios es quien me dio, si Dios es quien me quita, Dios sea bendecido como quiera. Si Dios me habló y me reprendió, es porque, aleluya, al que Dios ama, Dios lo disciplina. Dale un aplauso a Dios en esta hora. Hay que andar con cuidado porque las zorras nos están pisando los talones. Por eso Jesús se paró y dijo: y di decirle a aquella zorra que yo sé que ella no va a dejar de insistir. Yo sé que ella no va a dejar de existir tampoco. Ella va a ser insistente y conforme a su existencia me va a hacer la vida de cuadrito. Pero dile a él o a esa zorra que como quiera, aunque él diga que no, van a haber milagros en el faro. Aunque él diga que no, Dios va a levantar en el faro un pueblo poderoso como él prometió. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Y confiamos que Dios termine el milagro que prometió en la pastora. Y confiamos que Dios termine la obra que dijo que iba a hacer en esta iglesia. Y confiamos que seguirá levantando ministerio para que se siga expandiendo, sí, expandiendo esta iglesia. Aleluya, al norte, al sur, al este y al oeste. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Pueblo, es tiempo de abrir los brazos porque vienen muchos de aleluya de toda esta área oeste y del sur buscando refugio. Y esta casa será casa de refugio para las ovejas que han sido maltratadas. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Hay gente juzgando por lo que ven. Y que hay siempre la pobre mujer la que es azotada. Esa mentalidad no existe aquí en la iglesia evangélica. Creemos en la santidad de Dios porque creemos en la santidad de Dios. Y creemos en la santidad externa e interna. Pero también creemos que la obra la hace el Espíritu Santo. Que no somos quien para juzgar a nadie. Y también creemos en que Lucas capítulo 13 verso 32 dice: vayan y díganle a esa zorra que hoy y mañana van a ver milagros. Que hoy y mañana van a ver liberaciones. Y que al tercer día van a ver mi obra terminada. Al tercer día el pueblo termina el proceso. Al tercer día ustedes verán cómo van a tener que poner sillas allá arriba y la gente no va a caber. Al tercer día van a haber sillas por aquí también y la gente no va a caber. Al tercer día yo no sé qué van a hacer con el altar. Van a tener que echar un poquito más para atrás o van a tener que expandir más para adelante. Pero el asunto es que al tercer día Dios dijo que lo que tú habías esperado por mucho tiempo, tú lo vas a ver. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Y como yo le creo a Dios, ponte de pie. Como nosotros le creemos a Dios, declaramos amén, así sea. Te invito a que te tomes de la mano del que está a tu lado. Vamos a terminar así en esta hora. Yo creo que en esta hora Dios ha hablado aquí. En esta hora Dios ha hablado acá. Este mensaje Dios hace un tiempo que me lo había dado. Me dijo que lo predicara acá otra vez. No era el mensaje que yo quería predicar, el que yo tenía. Pero Dios me dijo: vas a hablar de la zorra para que el pueblo abra los ojos y se mantenga alerta, porque hay zorras que dan vuelta. Zorras que saben que la pastora está en convalecencia y van a dar vuelta. Van a buscar, a hacer daño. Pero esto es una iglesia muy completa. Y el pastor de las ovejas está aquí. El pastor de las ovejas está aquí. Este lugar va a servir para que matrimonios en crisis sean restaurados. Este lugar va a servir para quebrantar maldiciones aún de generaciones este lugar, se van a quebrantar maldiciones en este lugar. Van a haber jóvenes que se van a levantar con un ministerio poderoso. Son cientos de jóvenes que vienen a esta casa, cientos de jóvenes que van a llegar. Cientos de jóvenes. La palabra que yo te di ayer fue clara. Te di una palabra clara ayer, te la di. Dios te habló de que tu casa es casa de pan y que de tu casa tiene cuidado Dios. Que el liderazgo en el que Él te ha levantado te ha puesto Él. Que no te rinda, no tiene la toalla todavía. Porque tú vas a ser quien vas a poner la primera piedra y vas a dar el comienzo. Sí, contigo doy comienzo, dice el Señor, a los cientos de jóvenes que pisarán esta casa para la gloria de mi nombre, dice el Señor. Contigo yo comienzo. Quiero que cierres tus ojos en esta hora, ciérralos. Vamos a orar. Yo no sé si en esta hora habrá alguna vida que quiera reconciliarse con el Señor. Alguna vida que dice, de hoy en adelante yo renuncio a todo aquello que me ataba. Yo voy a ir al altar porque entiendo que necesito que Dios haga una obra. Habrá alguien que está un poco apartado de redes y quiera reconciliarse, este es el momento. Este muchacho, Dios le habló los otros días, le dijo hasta la fecha de un accidente que tuvo. Dios me mostraba balas, tiros que le han dado en su cuerpo. O sea, Dios me mostraba todo eso. Todo estos días hemos estado ministrando y cuando lo dieron por muerto, pedí ayuda, nadie lo socorría. Se supone que no estuviera caminando, pero está caminando. Y hoy está en el altar reconciliándose. Aquí hay dos vidas más, aquí hay otra vida más. Alguien más que quiera al Señor como Salvador. Estamos en el momento del llamado para aceptar a Cristo como Salvador. Estamos en el tiempo del llamado para reconciliarse con Cristo. Aquí viene otro distinguido caballero más. Alguien más que diga al predicador, yo quiero al Señor. Estás sin compromiso, ¿sabes algo? El compromiso no es conmigo, es con Dios. Hay gente que a veces no vienen a la iglesia y dicen, no, yo no voy al frente porque es tanto lo que tengo que dejar que ahí prohíbe mucho. Aquí no hay nada que dejar. Aquí quien quita las cosas se llama el Espíritu Santo. Aquí hay cinco vidas para Cristo. ¿Alguien más? Con estas cinco vidas, óyeme bien, viendo estas cinco vidas en el altar, y viene otra más por allí, viendo las vidas que están llegando al altar, con las vidas que están allá, aquí, esto me motiva a decir que esta campaña de aniversario fue un éxito. Esto fue un éxito. Dios va a hacer cambios, Dios va a hacer cambios. Lo que te han juzgado a ti, van a ver cómo Dios va a hacer los cambios que va a hacer en tu vida. Y se van a sorprender la gente cuando vea los cambios que Dios va a hacer contigo. Dios está aquí. Alguien más para Cristo, alguien más que diga yo, predicador yo. Yo quiero un cambio para mi familia, para mi casa, por tu salud. Estamos en el momento de aceptar a Cristo. Estamos llamando a la gente para que se reconcilie con el Señor. Gente que no asiste a la iglesia, gente que no conoce al Señor, gente que no ha hecho este pacto de fe. Este es un momento especial. Ahora, tomado de la mano del pueblo, me ayuda a orar por ellos. Y los que están en el altar, repiten conmigo esta oración con los ojos cerrados. Vamos a orar. Señor, te acepto como único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por el perdón de mis pecados y por la salvación de mi alma. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ahora suéltate la mano y extiende tu mano hacia acá. Vamos a orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, pongo mi mano sobre ellos ahora. Y te estoy pidiendo, Dios amado, libertad para aquel que está oprimido, aquel que está abatido, aquel que está cautivo. Te estoy pidiendo ahora mismo, Señor, liberación. Te estoy pidiendo fuerzas nuevas para cuando venga los momentos de desánimo. Te estoy pidiendo que tú reconstruyas aquello que el enemigo ha querido echar a perder. Te estoy pidiendo, Dios de gloria, que te hagas propicio a su necesidad. Te estoy pidiendo, Dios, oh Padre Santo, que tú restaures los hogares. Ahora mismo, Dios de infinita misericordia, estos hogares que necesitan ahora mismo intervención tuya. Glorifícate, manifiesta tu poder, manifiesta tu gracia sobre cada uno de ellos. Dios, hemos creído, Dios de poder, Padre Santo, que tú haces lo imposible posible. Por eso te damos gracias, porque esta vida hoy te aceptan. Te doy gracias por estas vidas que llegaron a ti. Gracias porque hay fiesta en los cielos, Señor, Padre Santo, por estas vidas que hoy, Dios amado, han elevado su alma, Señor, y han reconocido, Dios amado, a Cristo como único y exclusivo Salvador. Dios, la salud de tu sierva. Todo aquel que está enfermo, ahí donde está, levante sus manos. Ahí donde está el que está enfermo. Padre, utilizo tu sierva también como punto de contacto. No solamente oro por su salud. Todo lo que el enemigo ha querido traer a su mente para confundirla, yo las reprendo en el nombre de Jesús. Yo los reprendo en el nombre de Jesús. Yo te pido, Dios amado, que tú sanes ahora. Para ti no hay nada imposible. Padre, aquellos que están enfermos en esta oportunidad, si alguien le fue diagnosticado cáncer, quémalo en esta hora. Señor, ya enviamos palabras de salud también donde se encuentra nuestra hermana Ada Bellanet, Padre Celestial, para que tú termines el milagro que comenzaste. Ahora, Dios de poder, sobre cada uno de los que están quebrantados de salud en esta nave, en esta iglesia, a lo largo y lo ancho de este tabernáculo. Ahora, Dios de gloria, manifiesta, manifiesta tu poder. Padre Santo, pasa unción sanadora sobre los cuerpos en el nombre de Jesús. Padre, ahora clamo por la iglesia y te pido, pueblo, ahora todo el mundo levanta las manos ahí en alto. Te pido por cada uno, Dios amado, de los que levantamos nuestras manos. Hemos escuchado el mensaje, hemos entendido, Padre Celestial, que hay una zorra, Padre Celestial, que siempre está pendiente a todo paso que damos, pero tú tienes el control de todas las cosas. Para ti nada es imposible. Tú siempre, Dios amado, donde el hombre termina, tú comienzas. Por eso en el día de hoy, luego de haber escuchado este mensaje, agradecemos tu voz, agradecemos tu palabra, Señor, y bendecimos, Dios amado, la entrada y la salida de cada uno, Señor, de los que son parte de esta casa y de los que han llegado y de los que han de quedarse, los que tú mandaste a plantarse en este lugar, Dios. Gracias por ello, Dios amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dale aplauso a Dios por las vidas que han venido a Cristo. Dale gracias a Dios por el mensaje. Dale un aplauso grande, grande, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Ahí los ujieres y líderes los reciben. Reciben a las nuevas vidas que llegaron hoy al Señor como Salvador. Puede tomar asiento un minuto. Ya me voy a despedir, agradeciendo en todo lo que cabe, amado hermano, primeramente a Dios, luego, aunque esté en ausencia, nuestra amada pastora Ada Bellanet, la junta de la iglesia, la junta de gobierno de la iglesia, presidenta de junta, y cada uno de los que con ella colaboran. Gracias por esta invitación, hermano Olivero. Gracias, hermana Olga. Gracias por albergarnos en su casa. Yo, aunque Dios me ha permitido tener el ministerio que tengo y la gloria sea para Dios, siempre he sido bien, muy humano, siempre tengo los pies en la tierra. No soy de los predicadores exigentes estos que andan por ahí pidiendo una millonada. Eso no es mi estilo, no es mi forma. A mí me bendice Dios, y Dios sabe lo que yo necesito, y Dios sabe cómo tiene que bendecirme. Yo nunca pongo patrones ni parámetros, porque Dios, el día que me llamó, no me puso ninguno. Sea Dios glorificado. Solamente oré por mi familia, oré por todos los planes que tenemos. En la parte de afuera, por fin traje el material del ministerio que tanto había olvidado. El mensaje que prediqué hoy, solamente lo había predicado un día más en New Jersey. Está en DVD en la parte de afuera, quizás menos detallado que hoy, porque hoy lo detallé bastante, gloria a Dios. Pero si quiere quedarse con el abstracto del mensaje, o sea, con el extracto del mensaje y con la profundidad, ¿no?, con la idea del mensaje, usted lo puede tomar en la parte de afuera. Aquellos que quieran CD, amado hermano, los CD solamente tendrán un costo de $5, y los que quieren un DVD solamente $10. No lo hacemos para hacernos ricos, sino para seguir adelante, amén, cumpliendo con la voluntad de Dios y predicando la palabra del Señor donde quiera. Dios me abre puertas. ¿Y cuántos van a orar por mí? ¿Qué poquito? ¿Cuántos van a orar? Ore por mí, amado, que activamos sus oraciones. Dios le bendiga. Gracias una vez más. Denle un aplauso gigante al maestro, nuestro hermano Olivero. Esto es suyo. Y está sembrado en nuestro corazón. Somos una iglesia con identidad propia. Y hemos venido a hacer la voluntad de Dios. No hemos venido a hacer voluntad de hombre. Santo el nombre del Señor. No se escucha. ¿A dónde no se escucha? Se escucha ¿No se escucha? Súbelo un poquito más. Tal vez mi voz no es tan potente como la de hermano Ángel, ¿verdad? Pero yo quiero decir, hermano, que de verdad estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Lo que Dios ha puesto y lo que Dios ha dicho, eso es lo que queremos hacer. No hay ideas de hombre aquí, hermano. No hay ideas ni caprichos, ni voluntad que nosotros tengamos, ni agendas escondidas. Aquí estamos bajo el temor de Dios, solamente de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Tenga la bondad, un minuto más, póngaseme de pie. Vamos a orar por esta junta de gobierno de la iglesia. Sobre ellos ha recaído no una carga, sino una responsabilidad. En ausencia de la pastora de Estrella Bellanet, estos hombres, estas mujeres, están guardando con suma integridad, la operación ministerial de la iglesia. Hay transparencia. Ellos conocen y saben que por ellos va a pelear Dios, así como Dios pelea por este altar. Hay transparencia. Que no hay quien pueda echarle tierra a vuestro testimonio ni a la operación de la iglesia, porque Dios, amén, Dios defiende su causa. Y Dios siempre guarda en perfecta paz a aquellos que en Él confían, aquellos que en Él perseveran. Como dije antes, quien pelea por este altar y por vosotros es Dios. Dios y Padre nuestro, te presento a nuestro hermano Olivero. Te presento a la hermana Olga, su esposa, familia. Dios, sigue dando la sabiduría y el entendimiento para que él pueda seguir adelante cumpliendo con lo que tú le has encomendado. Ya por fin le enseñaste el por qué él adquirió la experiencia que adquirió. Padre Santo, ¿por qué tendría que usarle nuestros medios durante este tiempo? No ha sido el más fácil ni el mejor, pero es tu tiempo. Por eso agradezco, Señor, el haberme dado la oportunidad de conocerle y orar por él, pidiendo de Dios, amado, que lo siga dirigiendo en paz. Tu sierva, su compañero, su niña, Dios, ella está aquí porque tú la pusiste aquí. Ella está aquí, aunque han venido momentos, Señor, de rendirse, momentos donde ella ha deseado quizás salir y decir no más, que otro trabaje en mi lugar. Ella ha asumido su responsabilidad entendiendo que la escogiste tú, no el hombre. Por eso te pido que tú la prosperes, que tú la bendigas y que ella pueda seguir sintiendo tu mano amiga donde quiera que vaya. Tu siervo, Señor, un hombre que se guarda para ti, su compañera, familia, Dios de gloria, Dios de poder. Cuando él llegó la primera ocasión aquí, no llegó buscando posición, pero llegó a trabajar. Llegó y te dijo, ubícame donde tú quieras. Y tú lo ubicaste. Por eso yo lo bendigo en esta hora. Y bendigo sus planes, sus propósitos, sus proyectos. Tu sierva que ha tenido que soportar mucha presión. ¿Cuánta presión ha soportado tu sierva? ¿Cuántas cosas ella ha tenido que callar, tragar? Dios, pero tú tienes sus lágrimas contabilizadas. Porque las has recogido en tu redoma y las has contado. Y tú, Señor, hoy declaras delante de este pueblo que una a una la vas a recompensar. Dios de poder, este varón que desde el momento que llegó destruido, desde el momento que llegó cuando el enemigo quería quitarle todo, familia, todo, Señor, se aferró a la iglesia y dejó ver, Señor, que desde ese momento en adelante su única familia era la iglesia evangélica. Por eso Dios amado, motivado, no por un impulso ni por una emoción, sino por el amor que siente por la obra, por tu sierva, por los líderes, aún por los jóvenes niños, Señor. Padre Santo, dijo que se amarraría a la silla y nadie lo podría sacar de este lugar porque lo traíste tú, Señor, este varón, tu siervo. Padre, que tanto amor tú has puesto, Señor, no solamente en el ministerio de capellanía, de otro ministerio, amor por las almas, por llegar donde está el afligido, el menesteroso, Señor, aquel que tiene menos quizás condiciones precarias, Señor, menos recursos, ahí tú lo has llevado. Padre, con paz y con tranquilidad trabaja, Señor, guardando y también, Señor, con integridad su ministerio, el ministerio, Señor, Padre Celestial, de los que le rodean, de los que trabajan mano a mano y brazo a brazo con Él en esta obra. Padre Santo, yo te pido que tú le sigas capacitando, síguelo llevando de gloria en gloria, de bendición en bendición y de victoria en victoria. Dios, a esta sierva le dijiste que si se encargaba de lo tuyo, tú te encargarías de guardar los suyos. Señor, tú has guardado los suyos después de ese accidente, que era, Dios amado, quizás para que el enemigo le quitara la vida, Señor, a sus hijos. Tú dijiste, no, yo cumpliré con mi sierva lo que prometí. Hoy, Dios mío, te place honrarla en este altar y te place, Señor, en que me permites orar por ella. Por eso te pido en esta hora que le siga bendiciendo. La batalla que ella está librando no es fácil, Señor, es difícil, una batalla dura, Señor, no es pequeña, no es mediana, pero no es más grande que tú. Por eso hoy agradezco esta oportunidad y te pido que la bendiga. Te pido que bendiga este cuerpo ministerial, junto también con la junta de oficiales diáconos que trabajan mano a mano, Señor, con la hermana Ada en este lugar. Bendice la iglesia evangélica. Bendice, Dios amado, adoración, nuestro hermano John y su esposa. Los jóvenes, Dios amado, que con él comparten el ministerio. Padre Santo, bendice la iglesia, los nuevos líderes que tú vas a levantar. Tú eres quien pones tanto el querer como el hacer. Por eso en el día de hoy hemos elevado este clamor, Señor, y ahora te damos gracias por habernos escuchado. En el nombre de Jesús hemos clamado, amén y amén. Denle un aplauso por este cuerpo ministerial, nuestro hermano Olivero con nosotros. Gloria a Jesús. Pueden tomar asiento, ya estamos casi para terminar. Gloria a Jesús. Es como el cántico, ¿verdad? Que hay minutos que deberían ser horas.